Tu fuerza está en la fuerza de todos y todas. Afiliate a AT Capital, Asociación Trabajadores del Estado de Capital Federal. Transmite Radio Germán Abdala. Las voces. Y los sonidos. De AT Capital. Abrimos esta nuevo bloque del programa, ya con invitado en el piso. Bienvenido Alejandro Gianni, secretario general de CTA Autónoma, Capital Federal y Consejo Directivo de AT Capital, al estudio Marcelo Nono Frondizi. Buen día, Ale. Hola, compañeros, ¿cómo le va? Te podemos decir cordobés, ¿no? Pues, por favor. Cordobés. Bueno, compañero, bienvenido. Vamos a desandar un poco lo que está aconteciendo en el mundo, en el mundillo sindical, en la patria, en el país, para hablar primeramente de la CTA. ¿Cómo recibiste esta llegada a la CTA? ¿Cómo viene la agenda? ¿Y cómo es conducir la Central de Trabajadores Argentinos? Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque logramos... Hoy hay tres CTA y para nosotros ya hay dos, porque una de las partes, que la parte mayoritaria de la autónoma, junto con la CTA de los trabajadores, nos estamos dando una política de unidad muy importante, que empezó desde lo político, pero la idea es empezar también a discutir lo orgánico para las próximas elecciones. En 5 meses de gestión ya hicimos un montón de actividades juntos con la CTA de los trabajadores, incluso hasta armamos un plenario de las dos CTA con un plan de lucha que va desde lo privado, con los trabajadores informales y con los trabajadores precarizados. Sí. Hablábamos fuera del aire sobre eso. Y la verdad que tanto con Eduardo López, que somos los dos secretarios generales de la capital, y con las conducciones nacionales, están viendo la estrategia que nos estamos dando en Capital, que es como una experiencia piloto de unidad, la estamos evaluando como muy positiva. La verdad que tanto los gremios docentes, los telefónicos, el subte, las organizaciones sociales que van desde los que trabajan en las villas, cartoneros, incluso compañeros que tienen unidades básicas, el paraguas de la CTA en este contexto, la verdad que sirve un montón como para poder darse una política de construcción popular que tiene historia, que tiene prestigio y que tiene capacidad también de pelea. Y hablando de los trabajadores precarizados, que en este caso cooperativas de cartoneros o cooperativas de reciclaje, ¿cuál es la situación hoy de estos trabajadores en la ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades más ricas del país? Sí, yo lo que nosotros, mirá, en la CTA venimos discutiendo una cosa que vemos que la Latinoamérica, Macri vino a traer la latinoamericación de la Argentina. ¿Qué es esto? Los pueblos en América Latina están divididos prácticamente en dos. La clase media, en tanto existe en la Argentina, no existe, no está. Existe una clase baja y una clase alta. Y después hay un ascenso social en términos de profesionales y algunos sectores que pueden llegar a tener un ascenso social. Y después hay una clase empobrecida, que una clase baja, que sabe dónde, lo que puede anhelar, sabe lo que puede tener y no sabe que no va a llegar nunca. Digo, la novela venezolana, que nosotros nos reímos, pero es la mucama, sí. Con un determinado nivel social que se enamora del rico y el ascenso social. Bueno, eso en Argentina con la clase media prácticamente no existía. Bueno, hoy eso se va profundizando cada vez más. Entonces, la CTA en algún momento, por las peleas internas, había abandonado esto de ir a buscar a los trabajadores desocupados al barrio. Nosotros, la verdad que con esta experiencia de unidad, volvimos a discutir que la Central tiene que poder representar a esto. Porque muchos de los compañeros que estamos en la Central tenemos experiencia territorial. Entonces veíamos cómo la CETEP había venido a ocupar ese lugar, había venido a hablar, había de representar a los pobres, se dio una política con eso, una lógica con la gestión del macrismo, y la verdad que logró constituir una forma de ser la organización que más salarios sociales tiene o que más capacidad de presión al Estado tiene para estos, este tipo de compañeros. Bueno, la CTA empezamos a juntar todas las experiencias que tenemos territoriales y con eso también empezamos a tener una capacidad de presión y de disputa con el Estado, tanto de la ciudad como nacional, para obtener recursos para estos compañeros. Y esto es lo que también nos da la espalda para que la CTA pueda crecer y empieza también a discutir con los trabajadores precarizados, que nosotros no queremos administrar la pobreza, como en algún momento dijo Berbisque y Banfield. Lo que nosotros queremos es decir, bueno, no, queremos ser parte del movimiento obrero. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguirle trabajo. Que se reconozcan como trabajadores. Claro, claro, que fue todo el proceso que el kirchnerismo hizo, que fue, bueno, todo el armado de pymes y cooperativas de trabajo, la verdad que fue absolutamente exitoso. Pasa que, claro, para un modelo, si uno lo mira en función de las potencias, con el trabajo robotizado, con el trabajo formal, uno dice, no, claro, armaron informalidad. No, no, no. Y fue un proceso de formalizar un montón de compañeros que habían estado en la pobreza y en la pobreza estructural. De hecho, las organizaciones sociales que perseveraron después de los 90 fueron los compañeros que habían tenido experiencia gremial y política en los sindicatos y que pudieron sostener una lógica orgánica en sus organizaciones. Esta es una lógica orgánica, bueno, una forma de estructurarse y para poder defender sus intereses. Por ejemplo, en el caso de los cartoneros hay 13 cooperativas en la capital. Las 13 cooperativas están conducidas por compañeros que tenían experiencia previa en sindicatos. Y eso es lo que les permitió tener una conciencia de que no era organizar un grupo para manguearle algo al Estado. Era cómo nos organizamos y cómo nos consideran trabajadores. Y a discutir política también. Claro, y discutir política. Porque la verdad es que la discusión es muchas veces discutir el Estado, cómo ampliar el Estado. Por ejemplo, cartoneros. Primero se laburó sobre una lógica de emergencia. ¿Cómo hacemos para que todos estos miles de compañeros que se quedaron sin laburo, que no le daba para chorear, y salieron a juntar basura? Ahí vimos que la mitad de la basura o el 60% de la basura que se tira es reciclable. Como es reciclable, hay un mercado que las compra, porque después la mete en un circuito que empieza, después todo un circuito para que el material ese se degrada y se vuelve a transformar en papel, se reutiliza. Bueno, hoy los cartoneros juntan lo que está en el mercado, pero hay un montón de productos, porque qué sé yo, por ejemplo, el telgopor, que es un material que tiene mucho volumen, poco peso, y te lo pagan poco. Entonces prácticamente no se junta. Pero si el Estado tiene una política efectiva para esto, se podrían juntar un montón. El cálculo que hacen a nivel mundial, que es solamente el 30% de la basura es para quemar o enterrar. Esto es reutilizable. Es reutilizable. Entonces, bueno, con todos estos elementos, yo dije, no, es un laburo. Entonces empezamos hoy en la Ciudad de Buenos Aires, hay un sistema integral de recolección de residuos sólidos urbanos. Claro. Y que eso es lo que está cogestionado entre cooperativas y el Estado. Y la idea es cogestionados. No es una cosa autónoma, que porque tampoco quieren ser empresas privadas para, viste, que los compañeros se la creen, quieren ser empresarios. No. Cogestionado con el Estado. Porque ¿qué? La experiencia es, los húmedos lo laburan a empresas que están 100% subsidiadas. Entonces, si están subsidiadas, porque no hay posibilidad de armar emprendimientos privados en ese marco. Bueno, con esto pasa con un montón de productos que las empresas, o sea, o las cooperativas o las pymes que se fueron armando en el marco del kirchnerismo para meter su producto en el mercado, y cómo son absolutamente necesarios que el Estado abra espacio para meter esos productos, para que la economía informal empiece a formalizarse. Bueno, toda esta es una disputa que va desde los trabajadores estatales, que colaboran. Yo soy de la Dirección General Reciclado, que en conjunto con ellos hicimos organizaciones, ayudamos a estructurar desde el sindicato la organización de ellos y a disputar en conjunto con estos lugares del Estado para que el Estado le baje recursos. Mirá que toda esta lógica para nosotros es fundamental. Por ejemplo, ahora, nosotros tenemos cooperativas que hacen guardapolvo, cooperativas que laburan plástico duro y hacen algunas cosas, tienen algunas plantas. Balde, sí, eso. Bueno, sí, sí. Bueno, queremos que el Estado arme o ferias o parte de las cosas que compre el Estado que sea a las cooperativas. Entonces nosotros tenemos un mercado que puede darle para que estas cooperativas tengan una lógica productiva distinta, un volumen distinto y también puedan hacer saltos cualitativos, tecnológicos y productivos. Claro. A la vez de la capacitación también de los laburantes, claro. En talleres y en el ejercicio de la tecnología, del manejo de tecnología. Claro, claro. Es como un capitalismo ecológico, por así decirlo, cooperativista. Sí, sí, sí, sí, es que sí, sí, es que vos hoy tenés con nos vamos a una discusión metafísica, ¿no? Vamos. Hoy el capitalismo a escala mundial tiene algunos polos que están hiperindustrializados, donde la mano de obra humana prácticamente no hace falta. Parte del sindicalismo más desarrollado dice que hay que bajar las horas de trabajo. Nosotros si metemos eso en Argentina, o sea, no trabaja nadie. Nos meten máquinas por todos lados. Pero nosotros decimos, bueno, ¿cómo hacer que la lógica del trabajo tenga? Para nosotros una forma, el cooperativismo tiene una lógica de trabajo. Si esto va mancomunado con el Estado, para que grandes capas de la población pueda trabajar de forma digna, con cosas que son necesarias para el mercado, y un mercado regulado. Esta fantasía del mercado libre es como que... Bueno, todas estas cosas, todas estas discusiones... Es para unos pocos. Al juntar las dos CTA en Capital... Todas estas discusiones, juntando más organizaciones, le da volumen y poder político a las dos CTA para que puedan meter estas discusiones al Estado municipal y al Estado nacional. Ahora, ¿no? Hablamos de abrir todas estas cuestiones con un Estado totalmente cerrado y que ya hasta te cierra los tachos de basura. Bueno, ¿cómo es? Sí, no, no, lo de la... Esa pregunta tenía que hacerla sí, porque sí. Era... No, y fue... Es una locura. La verdad que son... El gobierno de Larreta, que paradójicamente los compañeros nuestros dicen que es un buen gestor, ¿no? Porque la hace... Pobreza. Sí, pero además es una ciudad donde se profundiza la desigualdad, donde está pensado en un circuito financiero, y una ciudad que no está pensada para que sea habitable para la propia gente de la ciudad. Es habitable en algunos lugares... Y después una ciudad que está superpoblada, que no está pensada en la... Que descentraliza, pero descentraliza mal. Que la obra pública no está pensada para que sea una obra pública... Sí, a todos. Maquillaje. Sí, maquillaje. Hay algunas cosas que son de fondo, por ejemplo, todo el laburo del bajo. Pero también está pensado en función de una dinámica... De Puerto Madero. Sí, pero... Entrada y salida rápida, fluida de gente. Pero de una dinámica nacional... que tiene que ver con un mercado que no influye objetivamente a un bienestar de la ciudad. Si no, la verdad es que el subte tendría que ser el medio de transporte más importante, tendríamos que estar pensando las escuelas, tendríamos que estar pensando las plazas, tener los espacios verdes, cómo mejorar un montón de instancias, la verdad que no... Sí, y los índices de desocupación en la ciudad han aumentado y muchísimo. Y de pobreza. De pobreza, de mortalidad infantil. Sí, sí, y porque además cuando la ciudad termina siendo un polo atractivo para la pobreza, porque también tiene el nivel de consumo más alto. Claro. Entonces, ¿por qué hay tanto cartonero en la capital? También porque tiene el nivel de consumo que tiene. Y además los lugares de consumo es como los barrios más pudientes. Es toda la parte de todo el corredor norte... Es la donde y microcentro y Caballito. Es donde más se junta. Donde absoluto, pero más donde tenés tres cartoneros por metro cuadrado. Porque además vos tenés en Caballito, es la ciudad de Río Cuarto. Ahí están los talleres, ¿entendés? También de los cartoneros, ahí sobre Yerbal, ¿verdad? Claro, ahí tenemos, es un centro verde. Reciclado. De reciclado. Sí, es la cooperativa del oeste donde yo trabajo con ellos hace más de 10 años. Es la cooperativa nuestra, es una de las cooperativas nuestras. Después tenemos otra cooperativa que es Madre Selvas, que está en zona norte, en Libertador, ¿viste? Cuando hace la curva para agarrar General Paz, a la derecha vos ves un centro verde enorme, ahí están las Madres Selvas, y después hay otra en Constitución que se llama Cartoneras del Sur. Todas esas cooperativas están en la CTA. Todas están dentro de la CTA. Claro. Y hablando de la CTA, hablando de organizaciones, hablando de política también, nosotros acá siempre a los entrevistados y entrevistadas le preguntamos por la unidad. Sí, esta construcción, la unidad es el camino, que es el lema que estamos proponiendo desde AT, desde la CTA. ¿Cómo ves estos caminos? ¿Cómo están en la política? ¿Cómo llegamos? Y es complejo, ¿no? Pero es complejo porque se juega, hay un factor humano que es infinito, ¿no? La realidad, digo, y la verdad que desde AT Capital, que para nosotros es como el motor de todo esto, y es el lugar donde nos permite también hacer pie para condicionar a todo el mundo para la unidad. Nosotros decimos, bueno, que el movimiento obrero tiene que ser, volver a ser uno, a ser una sola CGT, para poder meter una discusión fuerte a los gordos, ¿no? Eso, la verdad, esos tipos que no le importa, que ya son sindicalismo, hacen sindicalismo empresario, donde la verdad que está más preocupado por la obra social, digo, por las ganancias más personales o los emprendimientos que ellos tienen, que por una lógica de defensa del movimiento obrero. Nosotros creemos que eso no es toda la CGT, que eso es un pedazo, que es histórico, que siempre estuvo, y que también hay que poderlo conducir. Pero la lógica de esto de armar 1000 centrales es una lógica que es un error político. Nosotros creemos que hay que unificar la CTA para volver a la CGT. Y la verdad que con la corriente federal, con Moyano, hay una discusión avanzada. Ellos entienden de que hay que poder meter esta discusión en la CGT, y también entienden que es importante que tanto ATE como los docentes, que son los gremios de volumen, de cantidad de afiliados, estemos ahí adentro. La verdad que tampoco tiene sentido entrar de cualquier manera para reproducir y encorsetarte en la lógica burocrática que ellos te proponen. Por eso también la idea es cómo la discusión es cómo nos damos una lógica de unidad y una estructura para entrar para tener un volumen político en la discusión. Unidad de concepción política. Claro. Que un poco sí lo que vino a romper AT Capital, como desde, digamos, desde estos últimos 3 años, a romper con la burocracia, y volver a esos sindicatos militantes en la calle, del lado del laburante, y discutiendo con la patronal lo que realmente corresponde para el trabajador. Absolutamente. En un contexto tan difícil como este, ¿no? Absolutamente, porque a ver, es que es mucho de la discusión, hay una discusión que intentamos siempre dar en AT Capital, que es formativa, es ¿para qué queremos el sindicato? Si queremos para ser sindicalistas y reproducir la estructura, porque la organización vence el tiempo, que podría ser con una buena frase peronista pensar el mundo sindical. Nosotros creemos que sí, que la organización vence el tiempo, pero el rol de los sindicatos nunca puede pensarse en un contexto político como el que tenemos, de preservarse a sí mismo. Hace política gremial, hace política para los trabajadores. Y nosotros no consideramos, bajo ningún punto de vista, que si no es un gobierno popular, sobre todo siendo trabajador del Estado, pueda haber políticas que contengan a los trabajadores. Por lo tanto, el sindicalismo en este caso tiene que combatir a los que quieren debilitar el Estado frente al mercado. Entonces, en este marco, nosotros creemos que tenemos que llevar adelante un sindicalismo de lucha, de pelea, de defensa de los derechos de los laburantes. Porque un gobierno neoliberal atenta contra la clase trabajadora directamente. Al achicar el Estado, vos controlás menos a todos los sectores de la sociedad, en los cuales tenés que decirle al mercado, no, si acá no hay si acá no hay ganancia, no me sirve. No hay ganancia, pero hay un derecho se social. Derecho, claro. Claro, hay un derecho social, el Estado tiene que bancar que haya que generar la lógica para que no se pierda esa instancia social. Digo, lo que hablamos recién de la recolección de la basura. No habría recolección de basura si no habría estado presente. Claro. Y no hay forma que haya. Entonces no podemos dejarle al mercado la basura. Porque ¿qué van a hacer? ¿Vender basura? ¿Quemarla porque es más barata? Bueno, Macri dijo que los pobres roban basura. Bueno, porque era porque se la vendía al Estado. Qué siniestro. Porque en ese momento la basura era propiedad privada de las empresas que la recolectaba y se la vendía al Estado. Es una negociación. Claro, porque le pagaban a la empresa por kilo recolectado. Claro. Cuando después se dio toda una pelea que era por espacio limpio. Entonces la empresa, no, limpiame la zona. Bueno, pero bueno, sí, cuando si vos armas una lógica mercantil de todo, terminás rompiendo los derechos mínimos de el la... vicio claro, económico. Claro. Sí, la ley de la selva, es un darwinismo económico de las peores. No. Sí, sí. Está bueno eso. Genial. De las peores. Es sociólogo el hombre, por eso tuve estas palabras. Vamos. Alejandro Gianni, el cordobés. Con esto que nos venís hablando, nos abrís la puerta para entrar al paro del 30. ¿Cómo viene gestándose? ¿Cómo lo ves? Mirá, para nosotros... ¿Cuál es el camino al paro del 30? Estamos a las puertas, a menos de una semana. Para nosotros es fundamental que haya paro. Hubo las dos centrales, más la corriente más federal, más el Moyano. Hicimos una conferencia de prensa, convocamos para que el 30 esté. Estamos viendo cómo hacemos para que los compañeros que tienen que estar, que se, claro, se sumen. Pero la verdad que nosotros creemos que tiene que ser un parazo, tiene que ser un paro donde estos les podamos a Macri pueda ver que la verdad que hay una preocupación de la clase trabajadora que es real, que es un problema, y la verdad que la necesidad de los compañeros es muy importante. Estamos jugando con el hambre de la gente, digo, la verdad que los trabajos que hoy tenemos, si el sueldo promedio va de 18 a 23 mil pesos en Argentina. Debajo de la línea de pobreza. Y que tenemos impuestos por 5 mil pesos. O sea, no nos alcanza la plata y no es joda, no es que... No puedo tomarme vacaciones. Digo, de hecho, esta Semana Santa es histórico el bajo, sí. la poca gente que salió. Y eso son los... El que salió no consumió. Y el que salió no consumió le hizo gasolera, pero y naturalmente no alcanza. Y cuando no alcanza, no alcanza. O sea, todo le ponemos nafta al auto, todo le pagamos los impuestos. Tenés pibes. El colegio de los pibes no es simplemente, bueno, va al público. La mochila, el guardapolvo, la zapatilla, las hojas... Hay un digo, la verdad que yo creo que estas elecciones se tienen que empezar a traducir, el problema social en problema político. Yo creo que eso todavía es un buen paso. Sí, yo creo que el kirchnerismo, una de las cosas lindas que nos trajo, una fe inmensa en la política. Por eso creemos que no hay violencia en la calle, por eso que no han salido, no hay saqueo, no hay situaciones que veíamos antes en los 90, y por otro lado el macrismo no el colchón social no lo sacó, digo, la UH, los salarios sociales complementarios, y eso contiene, pero contiene con hambre, y la verdad que la bronca y la rebeldía de la Argentina es dirigente que viene de Latinoamérica te lo muestra, te dice no, es un como Francia, los chalecos amarillos, claro. Acá hay momentos que el pueblo sale, yo creo que el kirchnerismo trajo una situación política en donde hay mucha fe en la política y los compañeros están esperando para sacarlo en términos políticos. Creo que también esto, si en estas elecciones no lo sacamos, eso se va a romper y va a haber una violencia callejera que hoy no estamos viendo, porque hay mucha esperanza que lo podemos sacar por los votos. Sí, que esperemos no suceda, porque siempre los muertos los ponemos nosotros y ellos se van y se van con todo lo que fugaron. Mirá, una vez una discusión con esto, yo soy reacio a pensar que los muertos los ponemos nosotros, porque por acción los ponemos nosotros y por omisión los ponemos peor. Por omisión, por no salir a la calle, no los hacemos visibles. Los muertos que cargan la pobreza. Son los mártires invisibles, sin voz y mudos. Gatillo fácil. Claro, etcétera. Sí. O los viejitos que se mueren de hambre. Pues sin remedio. Absolutamente. O la madre que no tiene un mango y no puede ir al hospital. El que no tiene obra social. Esos son muertos que los ponemos igual, ¿eh? Entonces, digo, yo prefiero que lo hagamos combatiendo y que sean mártires por la causa, y no que se te mueran en los barrios y vos, la impotencia que tenés cuando se te muere un compañero porque no llegó al hospital, no tiene, o cuando va al hospital no tiene un remedio. No hay insumos. Y ese muerto no me lo cuentan, loco, yo quiero que me lo cuenten. Y porque... los compañeros también que se suicidaron. Bueno. Es tristísimo. A nosotros nos pasa cuando vas bebiendo que no tenés... qué sé yo, la leche en polvo para los bebés. Nosotros la cooperativa tiene un drama con eso, porque es carísima. Los pañales son carísimos, y vos ves los chicos en las peores condiciones en los barrios. Es muy triste lo que está pasando en los barrios hoy. Entonces digo, esos muertos no nos cuentan. Por eso te digo esa frase, a mí me la dijeron varias veces. Y la verdad que... Hay que resignificarla. Hay que resignificarla, porque yo tampoco digo que hay que ser imprudente, ¿eh? Que sacar a los compañeros para que los caguen a palo. Pero yo estoy absolutamente en contra y soy de los que creo que hay que ser muy prudente. Lo mismo esa frase, dicha por gente honesta, yo la creo. Después por dicho de gente que vive de los compañeros, creo que es muy conservadora. Es muy conservadora porque también de eso te dice, no salgamos, pero porque ¿sabes? Negociamos un plan más, negociamos un poquito más de subsidio y mantengo la cosa más o menos calmada hasta donde yo puedo. Y la verdad que ahí se te mueren igual los compañeros, ¿viste? Totalmente. Bueno, gran entrevista. Gran entrevista. Alejandro, yo quería preguntarte algo más, perdón. Porque hoy se salió acá en los medios y lo estaba hablando con Mati fuera del aire. Cristina lanzó un libro. Y te quería preguntar por Cristina. Porque hablamos de la unidad, somos compañeros acá del Campo Nacional y Popular. Y también se lo preguntamos a todos los que vienen acá. ¿Cristina tiene que ser presidenta? ¿Qué opinás? Mirá. ¿Qué pregunta que te hice? Sí, no. Yo creo que si hubiera nacido en el 45, hubiera sido peronista hasta que murió. La verdad que discutí el peronismo por primera vez en los 90, porque lo que expresaban el peronismo en los 90 era los más conservadores y los que destruyen el menemismo, los que está destruyendo el país. Sin embargo, yo decía, yo soy el peronismo hasta el 45 y reivindico las tradiciones nacionales populares. Creo que la envergadura que tiene es el liderazgo de Cristina. El carisma que tiene Cristina, lo que hizo Cristina por nosotros, decir que ella no puede ser presidenta, decime quién puede serlo. No. Yo no encuentro, no tengo, no, sería solamente la soberbia te puede hacer, una reflexión política muy alocada, pensar que estos 12 años fueron magia. Y cuando fueron conducidos, fueron inventados, nos corría por izquierda Cristina a nosotros. Y te lo digo, y te lo digo que yo vengo de las tradiciones de izquierda de Naciones Populares, porque yo no digo, discusión para otro día, no reivindico lo nacional popular en sí mismo. Creo que hay tradiciones que tienen que ver con la emancipación del pueblo, y yo banco eso. Y creo que Cristina es eso, porque lo que no veo que haya otro generado algo. Y no creo en la magia, en la política, esos liderazgos aparecen una vez, es Maradona, yo lo quiero que juegue al fútbol hasta que muera. Claro. Es Messi, lo quiero en selección, no hay otro. Por ahí no es el Messi del Barcelona, sí, loco, pero es Messi. No hay otro jugador que ponga y que genere algo, no lo hay. Entonces Cristina me parece lo mismo, no la quiero conmigo siempre. Ale, hago un punto y aparte porque vamos a hablar de otra mujer que hace menos de un mes salía a anunciar el índice de pobreza de un 32% diciendo que le generaba mucha tristeza, ¿no? Y debe conducir la política pública a los sectores más vulnerables de la sociedad y no lo estaría haciendo. Y la semana pasada sale a tirar paliativos a los sectores populares más desfavorecidos, como la UH, los viejos, todo lo que están aún contenidos, decimos, dentro de alguna política del Estado que ha quedado. Carolina Stanley sale a tirarle deuda, más deuda, a los sectores más desfavorecidos y no hay política pública que dé respuesta a lo que realmente está pasando en los barrios, como vos decís. ¿Qué opinión te merece? No, yo es como Macri, no. Es que, no, yo no encuentro ya la forma de porque es una mezcla de cinismo, con hipocresía, con hija de putez. No hay forma, una mina que administra la pobreza y juega con los pobres y se llena la boca de los pobres desde el lugar más conservador que he visto en este país, porque encima hay tradición para laburar en términos sociales, hay tradiciones, hay carreras, hay ideas, hasta el FMI en los 90 tenía cómo focalizar. Esto es un grado de hipocresía y de hija de puta, es que para mí la verdad que es muy difícil. Es una cara amable y para mí el movimiento feminista te la tendría que llevar puesta. Tendría que decir, pensamos lo mismo. No, pero para mí es como la verdad, las compañeras ahí son las más indicadas, porque uno criticar a una mujer se siente hoy incómodo. Pero en términos políticos es nefasto. Y para mí, la verdad que una mujer así, la verdad que se tendría que llevar un repudio social de lo más amplio, de lo más amplio. Porque la cara de lo más calamitoso de lo que está pasando en el país. Y yo no entiendo cómo no le están pidiendo la renuncia después de estos 4 años, cómo no están pidiendo que la metan presa, cómo no le hacen cargo de los muertos. Está muy blindada también mediática. Sí, sí, sí, como todos, digo, pero es como... En términos sociales, las organizaciones sociales, digo, pues que yo no... la verdad que hay que negociar con el Estado siempre, siempre. Pero hay que pedirle renuncia a esta gente. Que metan a alguien que sepa algo. Hay alguien que por lo menos tenga una política pública, que maneje algo. Que tenga una idea de política social. Claro, claro, claro. Y que piense, digo, esto, cómo en vez de cómo generan un colchón de pobre que no se queje, cómo darle dignidad a la gente. La claro, sí, es la peor lógica, incluso eclesial. Sí. El pobre es el Rousseau, es el hombre bueno por naturaleza. Ayudémoslo, seamos solidarios con el pobre. No, el pobre es un trabajador con dignidad, con derechos, que quiere vivir en libertad, que quiere vivir sí. Entonces, para mí no, yo creo que la verdad que son creo que hay tanto desastre en este país que esta mina vive con libertad. Pero serían de los funcionarios que habría que mostrar la cara y que los escrache todo el mundo. Digo. Te sigo en esa línea, Macri. No, nah, bueno, el papá malo. Padre de todos los males. Nah, sí, es la expresión más acabada del capitalismo y el capitalismo pensado como lo... Colonial. Sí, que el capitalismo colonial, con los valores que siempre... supimos de lo que es el capitalismo, ¿no? Esta lógica del individualismo, de la ganancia, del mercantilismo, de la cosificación. Digo que son palabras que parecen viejas, ¿no? Digo que el campo popular, con el kirchnerismo dejamos de usar un montón de lógica, de palabras. Pero la verdad es que sí, que Macri está volviendo a meter lo peor, los peores valores del individualismo, del sálvese quien pueda en nuestra sociedad, y bueno, es eso. Estamos acá con el cordobés en la radio Germán Abdala, que acá al aire, te comprometo, vamos a pedir que vuelvas otro día, porque bueno. Queremos seguir hablando de política y de lo que pasa en el país. Y te queríamos preguntar, ayer hubo una asamblea de afiliados en ATE, en el Club Ferro. ¿Cómo lo viste? ¿Qué sensación te llevaste de esa asamblea? Sí, la verdad que después de la asamblea nos juntamos un ratito, algunos compañeros, y la verdad que fue un festejo enorme. O sea, fue una alegría. Y la verdad que siempre nos admiramos de la respuesta de los compañeros. Porque más de 2.000 compañeros, haber ido a bancar una gestión un lunes después de Semana Santa, se ve en pocos lugares. Yo la verdad que uno no tiene la... Yo siempre me bajo el precio en el sentido de decir, bueno, ojalá que vengan, mirá lo que estamos haciendo. Una gestión que lleva tres años y medio, tiene un grado de desgaste, y que va a decir, che... Bueno, y la verdad que fueron un montón de compañeros, fue una fiesta impresionante, un banque absoluto, la oposición se terminó yendo sin votar, porque la verdad que era sentirse que estaban aplastados por una mayoría verde y blanca, enamorada de un proyecto político gremial, es llenarse de mística de nuevo y creer que todo lo que hacemos tiene sentido. La verdad, la gestión a veces cansa, aburre y desmoraliza. Pero cuando los compañeros van masivamente como fueron ayer, no había un solo lugar libre. Sí. Yo lo vivo así, por los compañeros, la mayoría de los compañeros lo vivo así. Es un respaldo, es un compromiso y es un, viste, como un aire fresco. Es una, la verdad que sí. Después de 3 años y medio poderla hacer así, a cara lavada, con todos los protagonistas arriba de la mesa... hablándole de frente a los compañeros, creo que Neuquén es la única seccional que lo hace. Nosotros el balance una semana antes estaba, para que todo el mundo lo vea y además que tenga la posibilidad de irte con el balance y decir, che, loco, y esto, qué pasó. y la verdad que los compañeros bancan y la ven y está, y la verdad que hay un nivel de transparencia inédito en ATE. Hay es una inédito. Foto que está circulando y que está levantando mucho vuelo en las redes, que es el abrazo entre Manolo y el Tano luego del homenaje al Nono Frondizi. El Nono. No, es que yo cuando entré, uno de los que nos recibió fue el Nono, ATE, hace 15 años atrás. Cuando asumió Macri, teníamos una dirección que tenía 120 compañeros, nos echó 90. Y tomamos el ministerio, la dirección nuestra, un mes. Y todo el mes tuvo el Nono. No, tengo un millón de anécdotas del Nono. Conmueve, porque era un militante que tomaban vino, si era vino en cajita, era vino en cajita. Me consta. No vi un tipo, viste, porque yo vas creciendo y tengo un montón de amigos que te dicen, bueno, si yo tomo vino ahora, tomo vino bueno, porque antes pensaba en ponerme en pedo, ahora tomo para saborear el vino. Y el viejo decía, no, el vino es compartir, es la hermandad, es el pan y el vino, era Jesucristo. Y eso era, claro, y eso era él, era una especie de tipo que nos vinculaba a todo, eso era una guía. Hemos tenido... Extraña la cierre de los plenarios. Sí, nosotros lo teníamos una vez por semana, cada 15 días que nos juntamos en la comisión administrativa, que a veces nos desangrábamos en discusiones, y el tipo se ponía por arriba, nos daba un discurso y terminamos llegando a posiciones... Y era él, era su autoridad, era su mirada de la política. La verdad que sí, Manolo en particular tenía un vínculo... casi paternal con el Nono, era un compañero. Sí, donde estaba Manolo era ver al Nono al lado. Sí, sí, donde sí. Estaba el Nono era ver a Manolo al sí, lado. Sí, sí, yo no con esa profundidad. Pues por eso, digo, la verdad que Manolo se quebró en ese sentido, y la verdad que yo me emociono profundamente, porque además estos dos años y medio, los cierres de los plenarios eran genuinos. La verdad, decíamos, hay que grabarlos, y creo que hay muchos discursos grabados, sí, porque sí, además de ser discursos encendidos, eran profundos, y además eran profundos, eran emancipadores, eran educadores, la verdad que... Y se lo decíamos a él en vida, y lo homenajeamos varias veces en vida. No es que este chamullo de viste que decís, bueno, es bueno porque no está entre nosotros. Así que nada. Quiero agradecer al aire, queremos agradecer al aire a los compañeros de Informate que están desde la ex-ESMA con el programa y que nos dieron minutos al aire. Saben que estás vos acá, así que... Les mandamos un saludo a los compañeros, a Cano y a Maxi, que nos regalaron minutos en el aire para poder seguir hablando con vos. Ale, mensaje a los trabajadores y trabajadoras estatales para cerrar esta hermosa nota. Gracias por visitarnos acá, justamente en el estudio Marcelo Nono Frondizi y en la radio Germán Adala de nuestra ATE Capital, que crece y crece. Un mensaje a los estatales que, bueno, ya van 3 años de este gobierno de mierda y no la hemos pasado nada bien, pero hemos... En la calle siempre nos vimos, nos abrazamos, compartimos un mate, como vos decís, ese pan a compartir y ese vino a compartir se daba en la calle, y lo refrescó esta militancia mostrándolo en el día de ayer, que está esperanzada por esta conducción y porque queremos mucho más de ustedes y seguir creciendo. Un mensaje a todos y a todas. En la recta final, que espero que sea en octubre. Es que la pusiste arriba vos. No, y yo creo que es eso. Yo creo que lo que tenemos que transmitir es la fe en la política, hay que transmitir mucha rebeldía. Creo que los compañeros tienen que animarse a rebelar. Nosotros creemos que el kirchnerismo nos enseñó que se puede, y creo que se puede, pero con rebeldía. Si no hay rebeldía, no hay nada para hacer. Y creo que la esperanza con rebeldía... Y si nos paramos en la rebeldía, creo que nuestra generación vamos a volver a transformar el país. Y creo que somos nosotros, ¿eh? Digo, y ser nosotros no quiere decir que seas yo, que seas vos. Pero un compañero nuestro que tenemos que bancarnos, que la gente de nuestra edad, que logre tener una referencia y que bancar a esos compañeros, y hay que jugar a fondo. con rebeldía. Hay que insubordinarse a lo dado, aunque el capitalismo sea una máquina destructora y nos compre un montón de gente. Yo creo que se puede cambiar las cosas, y Néstor y Cristina nos enseñaron eso. Así que creo que los estatales vamos a recuperar el Estado y vamos a hacer nuestro aporte para liberar la nación. Ahí está, Alejandro Gianni, el cordobés, CTA Capital y Consejo Directivo de AT Capital. Muchísimas gracias, compañero. No te vayas, te dejamos con Informate, desde la ex-ESMA. Compañero Cano, Gustavo Cano y Maxi Pando, gracias por el tiempo. Ahí va con ustedes. Gracias a la producción y a todos. Muchísimas gracias.